Mucha inspiración. Ya empezamos en la clave. Tú puedes, tú puedes. El otro es adelante, boludo. Vamos. El otro. Un, dos, tres, cuatro. Así es, José, como vos lo decías, estamos acá en Argentina y como les adelanté al principio del programa, hoy les traigo una banda rosarina llamada Perro de Sulky. Ellos tienen 15 años de trayectoria y así se presentan. Bueno, la banda se llama Perro Sulky, la integra el Maxi en la batería, Pablito percusión, Andrea Cobreros en la trompeta y coros, el Facu Rivero en quena, sí, custodia esa onda de vientos andinos, el Beca, bandoneón, voces, gritos. El Fabro en la guitarra, que está en Buenos Aires, y el Grillo, el bajista, que está en Paraná, que bueno, vienen, así nos juntamos y conformamos Perro Sulky, por supuesto, conmigo también, que soy el Oso, y bueno, ya estamos hace 15 años como banda. Este año justamente cumplimos los 15, así que vamos a hacer el cumple de 15. Así como lo contaba el cantante de Perro de Sulky, esta es la formación actual de la banda. Y como de costumbre para presentarles a los artistas de esta ciudad, me llegué hasta su lugar de ensayo y entre otras cosas le pregunté por los comienzos de la banda. Y Perro nació en el 96, 9 de julio, volvimos de estar en Capital Federal 7-8 años con los chicos y volvimos a los orígenes, ¿no? De donde habíamos salido, empezamos a fusionar lo que es el rock con el folclore, en lo que fue los comienzos de Perro. Hay un dicho ya que dice seguidor como Perro de Sulky, y bueno, un poquito como que nos gustó el tema de la actitud del Perro de Sulky, de estar siempre detrás ahí del carro acompañando, y no importa si hay charcos, si llueve, si hay sequía, si tiene hambre, el perro va y va y va en busca de su objetivo, de la subsistencia diaria, ¿no? Así que un poquito nos vimos reflejados en eso, ¿no? Porque dicho sea de paso, los músicos tampoco es que la tenemos tan fácil, ¿no? Elegir esta carrera muchas veces hace que uno tenga que padecer un montón de cosas, no somos tratados como laburantes y demás. Así que bueno, es todo una lucha constante y nos vemos identificados con el perro, ¿no? Ahí atrás del sulky. Paisano me miró, solo quería trabajar, tenía más hambre que ganas y la cosa está tan mal, su mirada me esquivó. En la charla que tuvimos también nos cuentan más sobre sus referencias musicales y sobre la discografía. Y bueno, de ahí en el año 98 sacamos el primer disco, el año 2001 sacamos el segundo disco, Plena Crisis, que se llamaba Que Esperamos Che, lo sacamos en septiembre y en diciembre se pudrió, o sea, no esperó más la gente. Y bueno, y este disco, el último, el tercero, tan esperado, después de casi 9 años sacamos el tercer disco, siempre la misma milonga, que es el que estamos hoy presentando, ya con esta formación renovada, actualizada, ¿no? Ya en sus comienzos éramos un trío y hoy somos 8 fijos y por lo menos 2 o 3 invitados en cada show, así que bastante numerosa la familia. Y deja claro que ya puede más, el hombre a la vida la debe cuidar, si no te golpea, madre natural, mares desiertos cubiertos de sal, el sueño camina al hombre artificial. Y bueno, yo creo que cada uno debe tener su propia influencia. Yo vengo del folclore, aprendí a tocar instrumentos de vientos con los músicos de la comunidad Com, mal llamados Tobas, de acá de Rosario. Y bueno, yo venía de transitar la experiencia de la música desde el folclore, he tocado con Rubén Patagonia, que es un folclorista de acá de Argentina, y bueno, eso. Y cada uno ha tenido su trayectoria. Hay gente que viene de la música de Uruguay, otros que vienen del punk, y bueno. Saludar desde Perro Sulky con un mensaje breve que tiene que ver con lo que hacemos. Nada grande se hace sin alegría, y pongamos la alegría a las cosas, pateamos barrera, y a veces, digamos, el que no se queja, que no se queje. A veces hay que quejarse, y también es rock que la gente, qué sé yo, de Honduras, aunque sea con un 4 o zapateando, se oponga a una cosa que le pasa, que no está buena. Cada pueblo tiene su resistencia, y bueno, eso, pongámosles a esa resistencia, pongámosles arte, y va a valer la pena estar vivo, de eso se trata. Seguimos escuchando a Perro de Sulky, una banda independiente que hoy les presentamos en el sótano. Perro de Sulky es una de esas bandas que se caracterizan y se destacan por el contenido de sus letras y por la fusión de los ritmos, donde mezclan el rock con varios estilos musicales. Y sí, el folclore es un folclore latinoamericano, porque hay, por ejemplo, el otro día tocamos con una cuerda de tambores, y a veces hace música, eso, candombe, o música ciudadana, o tipo cumbia, tipo tango, y en realidad también hay que ser sincero, uno hace lo que puede, y hay un poco de esta cosa del hecho natural de poner lo que uno, cada uno sabe, y tiene que ver con el juego y la alegría, vos ponés ahí y salen cosas que están buenas, como una especie de... Como que a veces no pensamos demasiado tampoco en el hecho de... Después sí, lo vamos puliendo, pero cuando nace el tema, nace así. Y en realidad tiene una denuncia de... Bueno, en realidad uno vive... todo lo que vivimos acá en América Latina hemos tenido que padecer medidas, políticas, gobiernos, y la pagan los pobres, la pagan los trabajadores. La idea es poder denunciar eso, pero una denuncia que tenga un viso de modificarlo, digamos, ¿no? De pintar un panorama que queda ahí y es lamentarse sobre eso. La idea es que sea con alegría, es patear barreras, es pensar en describir lo que pasa, que hay muchas formas del arte para describir lo que pasa, pero bueno, intentar accionar con eso. Y por eso siempre tocamos en lugares solidarios, con organizaciones sociales, para darle sentido a eso, digamos, porque es en lo colectivo en que será el que se cambie, digamos, lo pensamos así, creo que cada uno en sus trabajos también, en su trayectoria de vida, ha de una u otra manera militado en algún lado, y con la diferencia que todos podemos tener, creo que la música es un vehículo muy, muy agradable, porque además de hacer lo que uno quiere, lo hace y sirve, digamos, o por lo menos creemos que sirve para un mundo mejor, en realidad, es eso. Siendo una banda con varios años de trayectoria, Perro de Sulky tiene una visión bastante particular sobre cómo fue evolucionando el rock. Mira, es algo contradictorio lo que siento, ¿no? Porque por un lado se ha profesionalizado mucho, no solo los lugares para tocar, los sonidos, los medios. Hoy hay un circuito comercial donde hay bandas que realmente viven de la música, que por un lado es bueno. Y por otro lado me da un poquito de tristeza que se haya perdido también un poquito esa rebeldía, ¿no?, del rock. También mucho, hoy se le está dando hincapié muchas a bandas que son por ahí no tan comprometidas, o sea, donde están de repente dejan de lado un poquito lo artístico por darle más prioridad a lo comercial. Y bueno, en su momento el rock era todo lo contrario, ¿no? Cuando yo empecé, bueno, esto era todo más rebeldía, era contra el sistema, contra un estilo de vida, desde la crítica, el putear, de pelearnos, de estar ahí. Y bueno, hoy se ha formado ya un mercado donde, bueno, realmente a veces hay bandas que hablan de pelotudeces, ¿no? De rock. Y se denominan de rock. O sea, yo muchas veces no pienso que una banda de rock es por su música de rock. Creo que rock es una actitud frente a la vida, es rebelarse frente a todo sistema, frente a toda opresión, frente a toda cosa que nos quieren imponer. A pesar de que tengo 42 años, sigo pensando como cuando tenía 20, sigo teniendo esa rebeldía interior. El día que la deje de tener, no tocaré más rock. Pero bueno, creo que por eso, por ahí pasa. No tiene que haber una viola distorsionada. No tiene que haber un ruido infernal para realmente sentirse parte del rock. Yo me siento más rockero que nunca a los 42 años, a pesar de tocar con menos volumen. Pero bueno, me la jugué ante la vida y ante el momento de tomar la decisión de si me pongo a trabajar de nueva oficina o me dedico a la música. Y bueno, me la dediqué y me la jugué. Y bueno, eso hace de que uno por ahí sienta esa historia. Así, bueno, sigo manteniendo esa chispa rockera, ¿no? Y así pasó Perro de Sulky por el sótano, espero que les haya gustado. Por mi parte me despido y volvemos con vos, José, a Bolivia. Pero antes nos quedamos con un tema de Perro de Sulky que ellos nos invitan a escuchar. Me parece siempre la milonga, que es el tema que medio es el corte de difusión de este último disco y que un poquito muestra lo que es la realidad que hoy vivimos, también en Latinoamérica, también lo que percibimos de aquí, de la Argentina. Todos se van a sentir un poquito identificados, ¿no? Porque somos hermanos, somos gente que realmente tenemos mucho en común y bueno, que nos pasan las mismas situaciones, así que me parece que ese tema puede ser que se llegue a reflejar también algún hermano latino que ande por ahí escuchando esto. Está bien, es cierto. Son los que no tienen tiempo pa' perder el tiempo. Oye, lo que se dice pobre. Son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Oye, lo que se dice pobre. Son los que comen basura y pagan por ella. Oye, lo que se dice pobre. Son los que nunca se enteran que ellos son los pobres. Milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga. Y claro, te van achatando de chico inculcando que estás equivocado. Es siempre la misma milonga, siempre es el que sufre, el que nunca rezonga. Y claro, te van achatando de chico inculcando que estás equivocado. Si busco trabajo, no tengo experiencia. Si ando de amores, me llenan de ausencias. Mañana es un día más, seguro se va a levantar. Forrando con cuero cristiano, todo tapizado. Las cosas de noche son puro derroche. Las cosas de día, alegría. Mañana es un día más.